Tonterías como un piano. Un espacio de chistes, chascarrillos y tontas varias. Un trabajo realizado para la gala del Día de las Artes por el grupo de ficción sonora de la Escuela de Radio para la Fundación del Lesionado Medular. Reunión festiva entre Frida Kahlo, Van Gogh y Salvador Dalí, en el patio de la Casa Azul de Frida, en México. Noche estrellada acompañada del canto de los grillos. Descorchan una botella de champán para celebrar el encuentro. Brindemos, güey, por el arte. Por el arte. Por el surrealismo. ¿Cómo que por el surrealismo, güey? Por el surrealismo. Por eso que tú, querida Frida, y yo hacemos tan bien. Órale, pues no que me llamas surrealista. Es que no cabe duda de que lo eres. Reflejas tu mundo interior, tu subconsciente en cada una de tus obras. Como yo. Lo que hay que oír, güey. Surrealista yo, subconsciente yo, que no más reflejo mi dolor en mis cuadros, dolor totalmente consciente, nada de subconsciente, güey, lo que hay que aguantar. Y pretende comparar sus cuadros con los míos, no mames, güey. Frida, por seguir, que conocerás que tus cuadros normales, lo que se dice normales, no son. Y aparte, también has de reconocer que te encanta pintarte y salir en todos. Anda, galujilla, qué ego, vaya ego que tienes. La cuestión no es que sean normales o no, o si aparezco en ellos o no aparezco. La cuestión es que este pinche me ha llamado surrealista y mis cuadros son bien realistas, bien chidos. Mis cuadros reflejan el dolor, mi dolor. Pero claro, como ustedes son hombres e insensibles, como no entienden de dolor, pues ándale, van y me tachan de surrealista. Interesante reflexión. Muy interesante. Esa confusión entre el subconsciente y la conciencia. Se lo comentaré a mi amigo Freud. Anda, dame fuego, bam. ¿A qué viene ahora ese comentario sobre Freud, güey? Déjale, que le estuvo psicoanalizando el otro día y el pobrecito Freud salió asustado. ¡Impresionado! Quedó impresionado. No asustado, no. Impresionado con mi capacidad artística, por supuesto. ¡Ja! ¿Capacidad artística? ¿Arte lo de usted? ¿Que si hormigas? ¿Que si un reloj doblado? Sí, sí, el arte de fumar canutos. Ese es su arte. Vamos, Frida, no seas tan intransigente. Que si todos pintásemos igual, esto sería muy aburrido. Ja, y ahora saltas tú, el puntillista. Que para ver sus cuadros hay que irse a la casa de al lado. ¿Qué digo a la casa de al lado? Es una visión, ¿cómo diría yo? Tan especial. Que o te vas a la luna o no se ve nada. ¿Y ahora qué haces? ¡Calla, calla! Estoy mandando un WhatsApp. ¡No me distraigas! ¿WhatsApp? Eso es lo que tiene vuestro arte. Mucha WhatsApp. Con tanto puntito que no se ve nada. Y muchos porritos para ver elefantes y tigres. Dentro de nada la gente se cortará una oreja. Se pintará un autorretrato y dirá que es arte. O mejor aún, cogerá un huevo y lo estampará en un lienzo y dirá que es su obra maestra. ¡Qué buena idea! El origen de los pájaros, mi obsesión, reflejada en un cuadro, sublime, sublime. Cortarse una oreja y luego pintarme, ¿cómo no se me habría ocurrido antes? Gracias, Frida. En fin, como podéis observar, los caminos del arte son desconcertantes. Pieza sonora representada con el talento y voces de José Antonio Sánchez. Teresa Cristán. Javier Pico. Agustín Flores. escrita por Fernando Rollón, efectos sonoros por José Toledo, realización técnica de Fernando Moreta, coordinador por Emilio Rodríguez, realizado por el Grupo de Ficción Sonora de la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular.